cariños, sonrisas, abrazos y besos, paseos, canciones, historias y juegos, el pan y la leche, un libro de cuentos, sorpresa escondida y muchos recuerdos.